tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Fractal, muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arco Iris por Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Silvia Susana Jácome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Hilda Arelia Aquino. Hola, buenas noches a todas, a todos. Pues muy contenta, amiga, de estar en esta mesa compartiendo ahora con un invitado que seguramente nos va a compartir cosas muy interesantes. Claro que sí. Antes de presentar a nuestro invitado de esta noche, vamos a dar los teléfonos para que se pongan en contacto con nosotras, con nosotros, alguna duda, comentario, pregunta. En fin, estamos en WhatsApp por 2281-040477, en los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y bueno, pues tengo el gusto de presentar a nuestro invitado de esta noche. Él es Sinué Ladrón de Guevara. Es psicólogo y trabaja para la Secretaría de Salud, pues con amplia experiencia en el tema de la sexología. ¿Qué tal, Sinué? Muy buenas noches, bienvenido. Pues muy buenas noches, muchas gracias por su invitación. Muy contento de estar por acá con ustedes. Afortunadamente las conozco desde hace mucho tiempo. Y bueno, contento de estar aquí. Muchas gracias por su invitación. Sí, bueno, pues somos de alguna manera con discípulos de, del CISES, ¿no? De la Maestría en Educación Sexual. Sí, sí. Y bueno, pues también vamos a platicar de muchos temas que tienen que ver, obviamente, con la sexualidad. Pero me gustaría que empezáramos con un tema que ahora, pues, yo creo que es importante por todos los cambios que se han venido en los últimos tiempos, pues estamos estrenando un nuevo gobierno, tanto estatal como a nivel federal, y pues queremos pensar que hay mayor apertura. Y esto muy vinculado con algo que sucedió en este año cuando la Secretaría de Salud a nivel federal publica un protocolo de atención de servicios médicos para personas LGBTTI, ¿no? Lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este protocolo, Sinué? Sí, bueno, pues antes que nada, al reconocer la diversidad LGBT, creo que es un avance en los derechos de las personas. Creo que es reconocer, pues precisamente, las múltiples singularidades que coexisten en una misma sociedad, y eso habla de por sí, pues, de un gran avance, creo yo. Claro está que no se ha concluido todo lo que se tendría que hacer, pero me parece que es en un primer momento, ¿no? Cuando me toca a mí explicar lo de LGBT, y que si ya son muchas letras, que si son no sé qué, que si ya todo el abecedario, bueno, sí me gusta especificar, ¿verdad?, que el entender la diversidad implica el reconocer la lucha por precisamente estos derechos que en algún tiempo, en algún momento, pues no eran reconocidos, ¿no? Tal y como el caso de, así pudiera ser, la prestación. No sé, el ejemplo que más me gusta poner era, por ejemplo, las personas que vivían sin estar casadas, ¿no? Que también es parte de una diversidad sexual que vivimos. O sea, por ejemplo, las personas sin necesidad de estar casadas actualmente ya gozan de los servicios, por ejemplo, del IMSS, ISSSTE y todo este tipo de cosas, ¿no? El no necesariamente estar en un matrimonio, en un contrato de como se les llama, en un contrato civil, pues bueno, eso ya es el reconocer. Entonces, en ese contexto y en esa serie de ideas, ¿verdad?, de reconocer estas diversidades, pues surge este protocolo de atención en el cual ahora se busca que el personal, pues yo no diría, yo más bien diría en un sentido que se busque sensibilizar. La palabra sensibilizar está muy manoseada, sí, y ya sí, cualquiera la ocupa, ya sensibilizar para todo, ¿no? Pero en ese sentido, en el sentido de buscar entender, ¿verdad?, que existen los derechos. Surge como una invitación, si bien es cierto, se está trabajando apenas en ello, se está apenas dando a conocer, de hecho está el envío de la información, Porque si algo que pasa... Digo, yo no estoy aquí para hablar de como portavoz, ¿verdad? Del gobierno como tal, sino como más bien mi experiencia al margen de... Uh-huh. Pero lo que sí les puedo decir es que existen de repente una serie de protocolos, de indicaciones y todo, que de repente están ahí, pero no son fácil, no llegan fácilmente, ¿no? Me imagino que pasa lo mismo en otro tipo de secretarías, como la Secretaría de Educación, en fin. Me parece que la parte gubernamental. Entonces surge este protocolo, pues, para que exista un entendimiento, ¿verdad? Insisto, en el comprender las diversidades, me parece que desde ahí viene una situación que en mucha población hace falta como explicar más, entender que no todos somos iguales, sino que somos diversos. Entonces, pues, desde ahí viene este protocolo, en el cual, pues, invita, ¿verdad?, al personal a principios básicos y rectores a no discriminar, a respetar, a fomentar la apertura de los derechos, en fin. Pero lo que pasa es que hay veces, y yo creo que les pasa a ustedes en estos temas, son puntos a lo mejor sencillos que se pueden resumir en 2-3 palabras, pero ya al llevarlos a cabo es donde va costando trabajo. Sí, justo porque me parece que por una parte el protocolo o la existencia de protocolos de alguna manera existe cierta obligación por parte de un servidor público a brindar esa atención en esas condiciones, ¿no? Entonces, por una parte, me parece que el que esté en un documento deja en letra, en texto, lo que debemos hacer o lo que deben hacer servidores y servidoras públicas para hacer cumplir los derechos de las personas, ¿no? En este caso, de la población LGBTIQ. Pero tú mencionaste una palabra como que me parece muy interesante mirar, ¿no? Porque también es un reto aplicar los protocolos, porque no solo es una conducta que debo cumplir, sino justo a nivel de la institución, pero a nivel de las relaciones de las personas, implica, como tú mencionabas, ¿no?, una sensibilidad de reconocer a la persona, al otro, a la otra, con esta condición particular que viven, entenderla un poco, reconocer cuáles son las condiciones que viven y a partir de eso entonces, pues, aplicar el protocolo. Y para lograr esto, pues, tendríamos que generar procesos de aprendizaje para poder aplicarlos y justo creo que es lo que nos enriquece en este sentido el protocolo, que la aplicación requiere de construir espacios de convivencia diferentes a los que tenemos, porque los que tenemos son violentos para todas y para todos, ¿no? Y el proceso de llegar a cumplir el protocolo implica de alguna manera construir espacios diferentes. Pero eso es una mirada de una persona ajena a la institución. Me gustaría un poco que nos compartieras como qué es lo que ustedes han vivido con el tratar de conocer, de entender y finalmente aplicar el protocolo. Sí, bueno, en primer momento lo que me parece, insisto, que creo que sirve bien verlo también desde un poquito de fuera, ¿no? El hecho de decir al trabajador se le está dando la oportunidad de tener un documento al cual recurrir, ¿no? Porque luego, por ejemplo, es decir, sí, claro, no sé, me imagino en educación, ¿no? Por ejemplo, sí, claro, darles un tema de darles sexualidad a los muchachos, sí, pero ¿cuándo me capacitaste? O sea, sí, yo estoy capacitado para a lo mejor enseñar lo que a nosotros nos tocaba, que era sujeto predicado y verbos y todo esto, ¿no? Y el infinitivo y el imperfecto del no sé qué, ¿no? Y en eso, en efecto, el personal docente, pues, está muy capacitado para eso. Pero luego, ¿quién capacita al personal docente? Igual aquí, y bueno, y luego, ¿de dónde? Luego, ¿cómo es que llegamos a un acuerdo? Que eso es lo que permite un protocolo, un acuerdo de lo que yo entiendo de respeto y lo que Silvia entiende de respeto y lo que Elda entiende de respeto. Porque nos podemos perder en las palabras y podemos jugarle un rollo filosófico, ¿verdad? Uh-huh. En donde el respeto a algunos lo entienden como una imposición y el respeto a algunos otros lo entienden como algo muy solemne, aburrido. Y ahí nos perdemos. Entonces el protocolo me parece que, si bien es cierto que indica más o menos una directriz por dónde ir un poquito más formal, pero también es una herramienta para el trabajador, para permitirle ver y definir los caminos hacia los cuales se tenga que dirigir, ¿no? Desde entender la diversidad, cuando nos toca participar, eso sí puedo decir, pues en algún taller o eso, Yo les digo, pues es que parte de la diversidad todos hemos conocido, ¿no? Todos tenemos un familiar, todos tenemos a alguien, nosotros mismos somos una diversidad, ¿no? Uh-huh. Insisto en el tema, el que a lo mejor viva en unión libre con su pareja es parte del, el que no tenga hijos también tendrá que vivir esa diversidad, es decir, todos vivimos esa diversidad y ahora cómo ir entendiendo este protocolo, ¿no? Es decir, como una herramienta que tiene ya ahora el personal para saber y entender a qué nos referimos con diversidad. Pasa un poco con el tema semejante al se me viene mucho a la mente, lo acabo de ver, yo no sabía que existía, pues una especie de manualito pequeño en la propia página de la Secretaría sobre el lenguaje incluyente. Uh-huh. Yo lo desconocía, ¿no? Y se supone que son como mis temas, ¿no? Entonces, de repente, el dar a conocer estos puntos, bueno, pues ayuda y viene súper simplificado. Y creo que ese es un punto fundamental del por dónde puede permitirse o cómo lo puede vivir un trabajador. Bueno, desde entender que tiene una herramienta que ahora le permite ver, a la cual puede recurrir, la cual viene muy concreta, nada de amplios, es decir, no es que sea una sección amarilla de la Ciudad de México de 800 páginas, ¿no? Viene concretito, viene muy específico. Entonces, eso puede servir por una parte. Por la otra, también entender derechos a los cuales el usuario puede tener, puede recurrir. Y también eso le sirve al trabajador porque, si bien es cierto que esto es una situación en la que es ida y vuelta, es decir, tanto es como mi obligación como la obligación que tiene el usuario, como los derechos que yo tengo, como los derechos que tiene el usuario, sin pelearnos, sin un afán de que tú eres más que yo soy más que tú, renunciar a esas, precisamente también ayuda a renunciar a esas cuestiones de poder que de repente subsisten, ¿no? Y es simplemente decir, aquí está una situación donde puedes comprender, ¿no? Si bien es cierto que a lo mejor aquí entre nosotros entender estos temas es un poco más sencillo, pero también es cierto que de repente a la población que no se le ha educado mucho sobre estos temas, pues de repente cuesta trabajo. Pero yo creo que la respondiendo a tu pregunta va por ahí de esta capacidad que se tiene el trabajador ahora de poder recurrir a un documento oficial en el cual se llegó a concretar, a ver muchos puntos y entonces es una herramienta con la cual ahora se cuenta. Uh-huh. Está muy interesante, sí. Hay mucho que platicar todavía al respecto, pero antes vamos a hacer una cápsula, vamos a presentar una cápsula. Es un testimonio de cómo me di cuenta de que soy gay. Estamos en los teléfonos 817-5115, 817-5117 y por WhatsApp en 2281-040477 para que nos envíe sus comentarios, dudas, sugerencias, en fin. Vamos a escuchar la cápsula entonces y regresamos. Libertad y respeto a través del arco iris. Hola, un saludo a todos desde Aguascalientes. Respondiendo a la pregunta sobre cómo me doy cuenta que soy gay, pues todo inicia en segundo año de secundaria, cuando tenía 12 años. Me comienza a llamar la atención más las niñas que los niños, pues hacia los niños no había ni siquiera un interés absoluto. Existía, en ese entonces una chica, una compañerita que tenía algo particular y siempre mi mirada era hacia ella. Es cuando comienzo a preguntarme yo misma el por qué pasaba eso, el por qué no me atraían los niños y eso era lo normal, ¿no? En base a los paradigmas sociales. Es ahí donde comienza todo. Obviamente me asusta porque sé que de manera social no es algo aceptable y todo eso viene a la cabeza, ¿no? El pensar qué va a pensar nuestra familia, nuestros amigos, la sociedad. En ese entonces me preocupaba eso, ¿no? Comienzo la prepa y todos esos aspectos continúan, la atracción a las niñas, a pesar de tener compañeros guapos, llamativos, tanto en su físico como persona. Y pues es aquí donde ya tomo un interés muy especial a pensar conmigo misma qué era lo que realmente quería en ese entonces. terminó la secundaria, terminó la preparatoria y dos años después conozco una chica y es cuando todo se pinta de color de rosa, ¿no? Inició una relación a pesar de todos los miedos que sentía sobre qué iban a decir, sobre si iba a funcionar, sobre el cómo iba a desarrollarse esa relación, que no era una relación pues abierta, ¿no? Todo continúa, yo mantengo la relación y pues a los 21 años es cuando me convenzo totalmente de lo que quiero, de que soy gay y qué es lo que me hace bien, que me complementa, me llena, a pesar de los comentarios. Ahí es cuando estoy totalmente segura de lo que quiero, cuando digo son las niñas y no los niños. ¿Y cómo reaccionan los contextos, los círculos sociales de mi contexto, mi familia, mis amigos, la sociedad? Creo que nunca fui envuelta en un contexto de violencia o agresión directa o indirectamente. No me considero una persona totalmente fuera del closet, como lo llegamos a mencionar, pero sí fui dándolo a conocer con las personas más cercanas, primeramente con mi hermana mayor, que fue la primera en saberlo. Ella no lo aceptó totalmente, pero tampoco tuve algún rechazo, una discriminación así hacia mí de su parte. Después, poco a poco, se enteran algunas de mis hermanas y pues igual el apoyo está ahí. Me apoyan, no recibo ningún rechazo. Y hasta la fecha pues eso continúa, ¿no? Igual todavía no lo sabe toda mi familia, pero soy incluida en ese aspecto tal cual soy. Respecto a mis amistades, es el círculo que más me ha apoyado, aunque sean pocas las amistades que lo saben, son quienes más me han apoyado, con quienes yo puedo platicar libremente de mis relaciones, de cómo me siento, de lo que pienso respecto a la comunidad gay, a mi persona. Y eso es una parte muy complementaria para mí porque me siento más en confianza. Es algo que nos hace estar más seguros de nosotros como personas, de abrirnos a otros contextos y de manera social. Respecto a la sociedad, soy una persona que sinceramente no presta atención a los comentarios u opiniones de ese círculo. Me respeto mucho, me valoro, me quiero y soy feliz. Soy una persona que así como respeta a su persona, también respeto a cualquier preferencia, a cualquier ideología. Y eso me ha ayudado a estar tranquila conmigo misma, a aceptarme como soy y pues de cierta manera a explayarme o expresarme de manera más natural ante mi contexto y las personas que me rodean. Creo que es esa la parte más importante de tener una preferencia distinta a la de los heteros, que es la mayoría. El querernos, respetarnos y siempre hacer lo que nos haga felices. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris, platicando de este tema con Sinuel Ladrón de Guevara. Este tema que es el protocolo de atención médica para personas LGBTTI. Y les recordamos nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Y en WhatsApp estamos por el 2281-040477. Yo te quería preguntar, Sinue, pues bueno, de por sí lo comentabas al principio, los temas que tienen que ver con la sexualidad de repente pues como que generan mucho resquemor, mucho miedo, rechazo por parte de algunos grupos, y cuando hablamos de diversidad sexual pues mucho más, ¿no? Y en cuestión de derechos hay quienes han dicho, ¿no?, abiertamente, dice, bueno, ¿por qué van a tener derechos, y lo pongo entre comillas, especiales gays, lesbianas y trans? Y podrían decir lo mismo, ¿no? Bueno, ¿por qué un protocolo de atención especialmente para estas personas? Sí, no, y ahí es donde viene la trampa, ¿no? No es que no es que tengan más derechos o menos derechos o no, al contrario, precisamente yo soy de la idea, entiendo la diferencia entre igualdad y equidad, pero me parece que la mayoría de movimientos sociales que han existido a lo largo de los tiempos, por obviedad, vamos en pos de la igualdad, es decir, y ya luego entendemos la equidad, ¿no? Pero lo que pasa es que pues precisamente no eran acreedores a cierto tipo de beneficios, ¿verdad? Que la mayoría de población, por decirlo así, sí las tenía, ¿no? Es decir, insisto, si yo soy varón, tengo mi pareja que es un varón, pues ya nada más porque mi pareja es varón, ya por eso yo no podía darle derechos, ¿no? Insisto en un término más completo, ¿no? Si de repente yo decidía cambiar mi nombre, pues ya por ahí ya se me estaba impidiendo en el sentido de no poder, ¿no? Si de repente yo requería una atención en el cual yo dijera que me identifico como mujer, me identifico, en fin, a partir de esos temas eran como minimizados, no eran vistos. Y pues precisamente de lo que ahora trata el protocolo es de eso, de dar esa oportunidad, de dar esos derechos y de dar esa atención necesaria que pues antes no la existía, ¿no? Sí creo que aquí el beneficio, por ejemplo, del protocolo como tal, sí ayuda, insisto, en que de repente pues se observe que sí tienen esas, vamos a decirlo así, que sí existen esos derechos, ¿no? Es como decir, veámoslo en la Constitución, si yo pongo todos los mexicanos son iguales ante la ley, pues a lo mejor ya no tendría que poner muchas más palabras, ¿no? Pero en la propia Constitución es sin importar raza, sin importar orientación sexual, sin importar... Ahí es donde está el ejemplo que tenemos, que de repente ir redactando ciertas especificaciones más en general, pues para ir comprendiendo, porque si no se queda un poco vago esto, ¿no? Es como... A lo mejor suena un poco extraño lo que voy a decir, y a lo mejor porque me salga yo del tema, pero es como decir... la población indígena, no es que requiera una atención especial o no es que requieran unos derechos especiales los indígenas y entonces ya los citadinos ya somos como que con menos derechos y ellos más o no, sino que de repente lo que pasa es que si había cierta vulnerabilidad, ¿verdad? Es un hecho, la estadística no miente, que bueno, de repente, por ejemplo, personas que pertenecen al sector LGBT, bueno, lo digo LGBTI por un poquito más curva, LGBTIQ, uh-huh. Es un hecho que por estadística pues sufren más atenciones de violencia, ¿no? Volvemos al tema, por ejemplo, bueno, podemos mencionar el tema de la mujer, no es que no exista, por ejemplo, violencia hacia el varón, no es que nada, pero las cantidades de actos que ocurren en relación a las agresiones hacia la mujer hacen que de repente actuemos, ¿no? En sector salud yo se los ponía a algunos médicos, es que es como cuando hay una epidemia, como cuando fue lo del H1N1, ¿no? Cuando fue esta epidemia de este virus de la influenza, pues no es que en los hospitales se dejara de atender si llegara alguien con un brazo roto o si llegara alguien con una diarrea. No, pues se seguía atendiendo ese tipo de cosas. O sea, no es que de repente llegara uno con H1N1 y de repente... ¡Ay, no! Pues ese sí, ya el niño que se está ahí deshidratando, no le hacemos caso y que se muera. No. Sino que, bueno, se activaron precisamente ciertos protocolos de atención para que el virus no se propagara y de repente, pues tener una mejor población saludable. Lo mismo pasa en esta situación. Bueno, no es que sea esto una epidemia, no. Pero de repente hay ciertas situaciones o ciertas condiciones que están pasando, ¿verdad? Que están ocurriendo, como la situación de la violencia, como también el personal, insisto, que en algunos casos pues se desconoce porque son temas que han estado ocultos. Y en eso es en lo que permite favorecer para el trabajador, insisto, obviamente para el usuario, de ir logrando estos entendimientos en los cuales no es mayor privilegios, ni es que nada más, otro de los argumentos, es que nada más quieren privilegios y las obligaciones no las cumplen. Pues no hay, ¿no? Precisamente para el trabajador también es entender hasta dónde llega esa parte de compromiso que tengo, ¿verdad? Se me ocurre esto mucho, que de repente estamos entrándole cosa que en Estados Unidos hacen desde hace 8000 años, ¿cómo es esta parte de atender al cliente, ¿no? Tienen precisamente protocolos de atención al cliente, ¿no? Uh-huh. Los call center que pues tienen protocolos de atención de cómo ir para que el cliente se sienta más satisfecho, más a gusto, ¿verdad? Y pues a lo mejor precisamente regrese. Una de las condiciones que yo creo que sí es importante, ¿verdad?, en la Secretaría de Salud, es que el usuario regrese, ¿no? Se sienta bien atendido y regrese. ¿Por qué? Porque va a generar menos costos, incluso para la institución, va a tener una población más saludable. Que si de repente yo atiendo mal, ¿verdad?, al rato pues, la enfermedad empeora, son más gastos, es más sufrir para el paciente y pues no tenemos más beneficios, ¿no? Pasa un poco con la población adolescente y el entender, bueno, miren, compañeros médicos, si de repente ustedes atienden bien a una muchacha o un muchacho que quiere un método de prevención, pues ustedes mismos se van a ahorrar mucha chamba, porque si de repente viene, si se embaraza joven la muchacha, pues obvio no va a estar muy sano ese niño por las condiciones que sabemos de condiciones económicas, no va a venir muy bien, el muchacho va a estar todo estresado buscando un trabajo, ¿verdad? Si es que es el caso de que exista un muchacho responsable, si no, pues la pobre mujer ahora atenderlo del trabajo, ahora atenderlo del niño, y se le va a hacer una cadenita al médico que de repente va a caer. Pues lo mismo por acá, ¿no? Es entender estas partes de que son beneficios para todos. Y con esto que nos estás compartiendo, Sinue, me llaman la atención dos cosas que me parece como importante nombrarlas. Una es que también a partir de la existencia de protocolos, de alguna manera, digamos, la intención también es como disminuir que la subjetividad del que está prestando el servicio esté ahí presente, ¿no? Claro. Es decir, sí por mis creencias, sí por lo que yo vivo y siento, sin la existencia del protocolo puedo decir, bueno, yo no te atiendo o no puedo darte a lo mejor un condón o tengo que dártelo más porque eres más peligroso, ¿no? Desde esta subjetividad, desde estas telarañas mentales, ¿no? Me parece que con el protocolo entonces marcamos como líneas de atención de este servidor hacia un usuario, ¿no? Que de alguna manera va pues como disminuyendo la subjetividad. Pero también me parece muy importante con lo que nos estás compartiendo nombrar que, insisto, como desde esta mirada externa, ¿no? El protocolo también de alguna manera tiene una razón de ser en función del contexto de la relación del servidor y del usuario, pero que esa relación está parada dentro de un contexto social, cultural. Y entonces me parece que no podemos perder de vista que en ese contexto en el que están dando ese servicio y del que se está recibiendo es un contexto muy violento, ¿no? Es decir, hoy toca el tema de la Secretaría de Salud, pero así probablemente en la Secretaría de Educación Pública, pero así también en espacios públicos como un parque, ¿no? Se vive violencia en diferentes áreas, ¿no? Hacia niñas y niños, por ejemplo, somos el país más violento de 0 a 14 años, a la población como que no entra dentro de estos parámetros, ¿no?, que llamamos como normales, entre comillas, somos violentos en muchas áreas. Entonces me parece que de alguna manera también el protocolo lo que nos permite es voltear a ver y establecer acciones o conductas, en este caso de atención, de servicio, del personal de salud, para disminuir. Es decir, a mí me queda como esta parte de puedes no estar o no de acuerdo, puedes entender o no la diversidad, pero el protocolo como un servidor público de alguna manera te da lineamientos para brindar atención y servicio, que de alguna manera está generando poco a poco ir caminando hacia construir ambientes menos violentos, ¿no? Por ejemplo, así el protocolo de salud para la atención de las personas de la comunidad LGBTIQ, pero así protocolos, por ejemplo, para la atención de mujeres en embarazo, ¿no? Porque también somos un país muy violento para mujeres gestantes, pero también un país protocolos para la atención del niño recién nacido, ¿no? Porque también tenemos condiciones como muy complejas en esos temas. Entonces a mí me parece importante nombrar que estamos construyendo todas y todos, ¿no? También como usuaria, al no conocer mis derechos, al no construir una relación, digamos, de persona con quien me está atendiendo, abono también a construir este ambiente violento de alguna manera. Pero al mismo tiempo el protocolo nos permite construir espacios diferentes, ¿no? pero eso como una mirada externa. ¿Tú cómo lo vives en sí, como sí, parte sí. De la institución? Fíjate que en esa parte, no sé, me ponía yo a pensar, yo no me imagino un japonés, ¿no? Improvisando, ¿no? Uh-huh. Así, un alemán improvisando de un estudiante de medicina alemán que... Allá también hay localidades alejadas de la civilización, o sea, no todos son lugares urbanos, ¿verdad? Pues también yo no me lo imagino como de, órale, sáquese a la Sierra Alemana y ahí atiéndese a como Dios te dé a entender al paciente. Pues no, ¿verdad? Entre más uno se imagina, yo creo que en este imaginario de un país desarrollado, pues yo creo que nos imaginamos una persona que tenga una serie de herramientas a su mano, ¿no? Y creo que precisamente eso es lo que convierte un país en una nación desarrollada, que tenga una serie de herramientas bien estructuradas, pensadas en pos del desarrollo real de la humanidad. Y el desarrollo real va en este sentido, del respeto, de la eliminación de la violencia, ¿no? Ahora se dice... No es que vivimos en una sociedad muy sensible, no, yo digo, lo que pasa es que vivíamos en una sociedad muy violenta, donde nos caracterizábamos por el humor de reírnos de la desgracia, de reírnos de la discriminación, o sea, el chiste, alejémonos un poco de la diversidad, pero ¿qué tal reírnos de las personas de la tercera edad o qué tal reírnos de las personas que viven con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, el mundo en el que vivimos hace 40 años era... de que no había respeto hacia nada, ¿no? Hablaban del movimiento del 68, que se cumplieron los 50 años. Yo no soy experto ni nada, ni me las quiero dar de experto, no me tocó vivir esa cosa. Pero lo que sí es cierto es que era un México distinto, donde cuál derechos humanos, donde cuál respeto a... No, pues no había nada, ¿no? Y cómo hemos ido precisamente en pos de eso, que tiene que ver un poco con la pregunta que hacía Silvia, en pos de esa construcción, de ese respeto, ¿verdad? De esa atención a eliminar precisamente estos marcos de referencia totalmente violentos, a comportarnos de una manera realmente respetuosa, porque mucha de la violencia es, no, pues a lo mejor yo no le dije de cosas, ¿no? Yo no le dije de cosas al indígena que llegó a pedir consulta, no le dije de cosas, pero sí le negué la consulta. No le dije de cosas, no lo insulté, no lo agredí, pero no le di cita. No le dije de cosas, pero pedí que lo atendieran hasta dentro de un mes. En fin, va por ahí. Yo creo que podemos ir a la cápsula y ahorita seguimos platicando, ¿no? Claro que sí. Estamos platicando sobre el protocolo de atención de la Secretaría de Salud para personas LGBTI. Y vamos a hacer una pausa para presentar la sexta y última entrega del reportaje VIH con el corazón en la voz. Este reportaje fue primer lugar en la categoría de reportaje en el primer certamen de periodismo que convocó al Ayuntamiento de Xalapa en el marco del Día de la Libertad de Expresión. Regresamos. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Radio Más presenta. VIH. Con el corazón en la voz. Pues si saben que si un familiar de ellos que está infectado con VIH, que no lo discriminen, porque no saben ellos también cómo andan. Pueden andar bien sanos, pero no saben o no sabemos lo que tenemos. Y pues no deben discriminar porque somos seres humanos. A lo mejor si uno está discriminando a esa persona, igual puede estar uno infectado igual que esa persona. No es contagioso, así con un saludo no pasó nada. Y pues si se llegan a enfermar, o sea, de una gripe, igual sí se les complica, porque como todo, baja las defensas que tenemos todos nosotros. Y pues, que los quieran, que no los dejen de querer, que estén ahí con ellos, para ellos. ¿Qué hay que mirarse en un espejo? Primero, antes de señalar, hay que ver qué defectos tiene uno mismo, porque es una enfermedad que uno la adquiere sin malicia de la otra pareja, ¿no? pero no debemos emitir ningún juicio de valor. Somos médicos, somos personal de salud y debemos de respetar las decisiones, las opciones, las orientaciones, religiones de nuestros pacientes. No debemos emitir ningún juicio. Al contrario, aceptarlos, quererlos, apapacharlos por, como si fueran nuestra propia familia. Estamos en la casa del jabonero. Sí, el que no cae resbala. Desafortunadamente, bueno, vivimos en una sociedad donde no estamos acostumbrados a tener una sola pareja sexual, sino muchas, y tenemos que cuidarnos con todas nuestras parejas sexuales. También estamos en una sociedad donde desafortunadamente confiamos de más. Entonces es muy importante que aunque tengas una pareja sentimental, una pareja que ames, que confíes y que creas que eres el único o la única, siempre es importante el uso del condón y sobre todo de la protección, porque nunca sabes en qué momento esta persona va a decidir serte infiel o no sabes si ya vive con VIH. Sí es muy importante eso, ¿no? El no confiar, ¿sí? Y estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Hoy le puede tocar a tu vecino, mañana te puede pasar a ti. Entonces es muy importante no discriminar porque no sabes en qué momento vas a caer en sus zapatos. Pues mira, a la gente que rechaza o que discrimina a los que como yo vivimos con VIH, lo único que yo les puedo decir es que se informen. Porque ese rechazo, esa discriminación hacia las personas que tienen VIH, no es más que ignorancia porque se desconoce qué es el VIH. Aparte, imagino yo que la persona que critica, la persona que discrimina a un ser humano que vive con VIH, es que no se ha puesto a pensar que pudiera estar discriminando a alguien de su propia familia, sencillamente. O sea, no se vale discriminar a nadie porque se siente muy feo recibir una discriminación de esa manera. O sea, el rechazo, sentir el rechazo por una condición de vida que es diferente nada más, se siente muy feo. El VIH, como el cáncer, según los especialistas, son las enfermedades de la felicidad. ¿Qué quieren decir con esto? Que el estado de ánimo del que lo padece es fundamental para su bienestar. Y parte importante de este apoyo es brindado por los familiares más cercanos: esposas, esposos, hijos, hermanos y amigos. Si tienes alguna duda, existen en nuestro país instituciones de salud que brindan atención focalizada al VIH y SIDA. Puedes encontrar la dirección y el teléfono del Capacits más cercano en la página web del CENSIDA, www.censida.salud.gob.mx, o llamar a Telsida al 5552-074077 y al 01800-712-0886 y 89. Y en el estado de Veracruz, existen Capacits en Poza Rica, Río Blanco, Jalapa, Puerto de Veracruz y Coatzacoalcos. Ahora sí que se cuiden, tienen que llevar la vida normal. O sea, ahora sí, normal en la forma de que, pues todo, ellas como si no tuvieran nada. Hacerse la idea de que, pues no por eso que hagan cosas a contagiar a otras personas, pero que lleven la vida normal. ¿Por qué? Porque si se ponen o se ponen a pensar de que, ay, yo estoy enferma de esto, y mira, yo tengo esto, y ya se les cierra y eso se va consumiendo. Y la verdad, si uno se pone a la idea de que, no, pues yo estoy enferma, bueno, pero pues yo no siento nada, prácticamente no siento nada, yo me siento tranquila y yo digo, no, pues adelante. Ah, sí. O sea, yo podría decir, échenle ganas y que no va a pasar nada, que la vida no se acaba. La realidad es que yo como paciente sentí en un momento que la vida se había acabado. Solamente aceptando que se tiene un problema de salud o que se tiene una condición de salud diferente, a través de un diagnóstico es como se le puede echar ganas. Porque si nos ponemos a negarnos a nosotros mismos que no tenemos nada, que no pasa nada, descuidamos el tratamiento, descuidamos la oportunidad de vida que nos da la atención médica en la clínica, descuidamos la atención que posiblemente la familia se esfuerce en brindarnos, y eso hace que nuestra carga viral crezca en lugar de ser reducida. El estado emocional, el periodo de duelo es muy difícil de sobrellevar. O sea, a lo mejor ahorita me escuchan y dicen, esta persona que está hablando dice que le echen uno ganas, o que si uno recibe un diagnóstico la vida no se acaba ahí, sino que apenas comienza. pero en realidad pues porque ya ha pasado casi 2 años en que recibí el diagnóstico y lo he ido superando. Pero al momento de recién haber recibido el diagnóstico, sentí que la vida se me había agotado, se había acabado. Yo les podría decir solamente que hay una grandísima oportunidad de salir adelante. El hecho de recibir un resultado positivo no se recibe una sentencia de muerte como yo lo pensaba en un principio. Se recibe un solo diagnóstico, sea positivo o sea negativo, y de ahí depende en que yo le tenga que echar ganas a la vida o la persona que recibe el resultado le eche ganas a la vida y empiece a darse cuenta de que todavía hay mucha vida por delante. Con recibir un resultado positivo no se acaba la vida, al contrario, comienza una nueva vida. Hemos llegado así al final de este programa. Soy Martín Blanco. Agradecemos a Jorge, a Adriana y a sus familias, a cada uno de los que participaron de manera voluntaria, al CESVER, a Capacits Jalapa y a la Asociación Diversidad Sexual Digna por el apoyo brindado para la realización de este programa. Y después de escuchar esto, ¿cambiará algo en ti? Radio Más presentó VIH, con el corazón y la voz. En la producción, trabajo de campo, guión y locución, Martín Blanco. Realización, Bruno Rubio. Esta fue una producción de Radio Televisión de Veracruz. Porque estoy enfermo, no me van a aceptar. Porque por mi estado ya no valgo igual. Porque mi sonrisa te llegó a molestar, no más. No más, yo quiero un mundo sincero. Ese que respete mi forma de ser. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris por Radio Universidad Veracruzana y estamos conversando con Sinué Ladrón de Guevara López acerca del protocolo de atención médica para personas LGBTTI. Y bueno, hemos hablado mucho del protocolo, de por qué se da, los beneficios que genera, pero me gustaría, Sinué, que platicáramos un poquito de los contenidos, de qué se trata este protocolo y cómo beneficia a la población de la diversidad sexual. Sí, bueno, aquí lo que, de hecho voy a retomar tus propios pensamientos, tus propias palabras, ahorita que estábamos en el corte, de que es una oportunidad, ¿verdad?, también para los usuarios, ¿no? Yo creo que algo que sí tenemos que hacer ahora como usuarios, porque pues no dejamos ningún individuo ciudadano en esta República Mexicana, pues es acercarnos precisamente a las páginas, ¿no? Una de las ventajas que existen es acercarnos a la página de internet. Y ahí vienen todas las series de normas, de protocolos, de guías, de leyes, ¿verdad? También leerlas. Pues también para estar informados, ¿no? De repente, también hay que decirlo, de repente somos como que muy de que ay, sí, que me den. Lo que sí estoy de acuerdo en eso, pero no estar yo atento a lo que tengo yo derecho, ¿no? Es como ir a comprar algo y no leer las especificaciones que vienen hasta con letra chiquita. No, pues también aquí tenemos que, o sea, también yo diría que esa idea que tú comentabas, Silvia, se me hace muy interesante de estar atendiendo. ¿Por qué? Porque va a referencia precisamente a lo que tú nos comentabas. Es precisamente ver cómo el personal, yo diría más que nada, cómo el personal y un poco con lo que comentaba Elda, me va a permitir tener ese respeto hacia mi persona sin necesidad de agredirme, sin necesidad de negarme derechos. Ahorita era lo que platicábamos antes de ir al corte, ¿no? ¿Qué es lo que contiene? Pues precisamente esa atención en la cual no se me va a negar, ¿verdad? No se me va a prohibir que me den cierta atención, que me den un trato de cierta manera. Lo comentaba yo, muchas de las acciones que acontecen con violencia institucional es la negación de los derechos, es la negación del acceso a ciertos privilegios, es la a derechos que tenemos, privilegios es como otra cosa. Uh-huh. Pero en ese sentido que era, ¿no? Que de repente vemos los clases, hay muchos experimentos incluso en internet, ¿no? De cómo de repente existe una negación de estos derechos. Y bueno, en un sentido más concreto y más, aquí me permito leer literalmente, ¿no? Trae, por ejemplo, dice aquí, protocolos sin discriminación a la prestación de servicios. Incluso, fíjense, la atención de niñas y niños y adolescentes. Esto como parte de los derechos de la infancia, que también existen, de que si un niño, por ejemplo, una niña, pues decide tener el nombre que ella decida tener o tener la identidad que la niña o niña tenga en ese momento, no tanto porque decían, ay, yo desperté, yo soy así, uh-huh. no, sino en ese sentido también entender, ¿verdad?, de esta situación. Todo documento, lo que sí tengo que decir es, todo documento oficial, tanto, por ejemplo, las normas, tiene una guía jurídica. En esa guía jurídica hacen, que es parte de lo que contiene el protocolo, es una, vamos a decirlo así, una especie de alianza que tiene el protocolo con otras normas y otras leyes. Es decir, ningún documento oficial que tengamos va a ser independiente, como que salió de la nada y se cuece solito. No, uh-huh. Todos van en una especie de comparsa, diría así, comparsa legal, ¿no? Que van junto a otras normas y otras leyes, ¿sí? Es como cuando nos toca explicar el tema de los derechos sexuales, ¿no? De la adolescencia. No es que de repente existan los derechos, estén ahí como que, ay, no, existen. Ahora, que existan literalmente como tal, así, propiamente, bueno, vienen incluso hasta más amplios. Lo mismo pasa en el protocolo. Tiene un principio y un marco jurídico en el cual estas observaciones no son como que de repente el protocolo sea ahora la ley que va a ejercer sobre el menor. Dentro de la propia ley de salud, dentro de la propia de los niños y niñas, dentro de la propia ley de atención a la violencia hacia las mujeres, pues entra en un compendio de leyes que permiten estos protocolos de atención, en los cuales pues ya se va permitiendo los derechos, los respetos, la atención a la propia salud, la disposición. Ahorita platicábamos, ¿no?, de qué de repente pasa si de repente, suponiendo que yo tuviera un esposo y de repente llego y es como, ahora vengo a ver a mi esposo, el que está en atención, ¿no? Y pues de repente, si el personal ya se me empieza a quedar viendo raro y me empieza como a invitar, porque esa es una de las cuestiones de violencia, a invitar de repente también, si yo poseo alguna identidad, a invitar a cambiar, por ejemplo, eso es un acto de violencia, ¿sí? Es como toda situación que vulnere mi propia capacidad de dirigirme o de ser individualmente, pues son los principios rectores más o menos que vienen por aquí, ¿sí? Que son también principios de los cuales se puede ser, ¿no? Y creo que en ese sentido es donde yo digo que también ayuda, ¿verdad?, al personal. Y creo que son, hay veces, les voy a ser honesto, me parece más ayuda al personal, como las propias normas, ¿no? De decir por dónde me puedo conducir, hacia dónde es donde me debo de ir, y de repente, pues sobre eso es donde me tengo que ir. Sí. Y sobre lo que decías, me gustaría agregar algunas cosas que bueno, a mí me parece muy importante. Sí. El protocolo es un documento extenso. Yo invitaría a la población a que lo busquen en internet. En Google metemos protocolo, Secretaría de Salud, Atención Médica, Población LGBTI, y seguramente nos va a salir y ahí lo podremos conocer. Pero hay tres o cuatro puntos que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, ya mencionabas esto del acompañamiento por parte de la pareja del mismo sexo. Es muy común que si una mujer está embarazada, bueno, vaya con su esposo y el esposo pueda entrar con el ginecólogo o la ginecóloga a la consulta. No hay ningún problema, nadie le va a impedir el acceso. Pero cuando se trata de una pareja de mujeres, pues sí es frecuente que de repente le digan a la pareja que no está embarazada, le digan, no, usted no va a pasar, o es su hermana o qué, y digo, no, soy su esposa, ¿no? Entonces, el protocolo indica que aún en parejas del mismo sexo tiene exactamente el mismo derecho que en parejas heterosexuales, ¿no? Algo que también es bien importante, y bueno, en el caso de la población trans, por ejemplo, que todavía no han modificado su documentación legal, si yo como mujer trans, pues a lo mejor en mi certificado, en mi credencial de elector, en mi registro ante el hospital aparezco como Juan Pérez, pero me ven llegar pues como una mujer maquillada, uh-huh, con falda, etcétera, etcétera, y están viendo que me llamo Juan Pérez. Bueno, cuando me van a llamar, y eso lo dice el protocolo muy bien y me parece excelente, no van a decir: señor Juan Pérez, pase a la consulta. Señora Pérez o señorita Pérez, pase al consultorio 4, ¿no? Por ejemplo. Eso es bien importante porque si no, la gente de verdad, pues no, a nadie le gusta que la exhiban de esa manera, ¿no? Y otra cosa que también no quisiera dejar pasar es en el tema de personas intersexuales, que todavía hasta hace muy poquito tiempo, pues quedaba criterio del médico, de la médica, pues nació con una genitalidad ambigua, pues operamos, quitamos, ponemos para definir, y lo pongo entre comillas, el sexo del recién nacido, ¿no? Ya el protocolo indica, y esto, como bien dices, no son ocurrencias, son recomendaciones de organismos internacionales, expertos, etcétera. Entonces, el protocolo indica no operar a menos que sea, pues, por cuestiones de salud, pero no para definir, ¿no? Entonces, sí, es un documento muy completo, muy interesante. Perdón, Arely, vas a hacer una pregunta, ¿no? Sí, justo con respecto al contenido del protocolo, porque, por ejemplo, uno de los temas que me parece sumamente importante que existe en el protocolo y con un gran impacto para las y los usuarios y para las familias, ¿no? Que son los bloqueadores de pubertad, por ejemplo, ¿no? Para niñas y niños, niñas y niños trans. Entonces, justo dentro de este marco de derechos, un niño o una niña tiene derecho a la identidad. Y esta identidad se vive y se reconoce a partir del reconocimiento de la condición que vivo en mi corporalidad. Como justo tú lo decías, no es una elección, es un reconocimiento de una condición. Bajo este derecho que se establece en la ley 573 de niñas, niños y adolescentes, la niña de 7 años me dice que con el nombre que le asignaron no concuerda con el cómo se vive ella, pues respetando ese derecho que establece la ley 573, cuando llegue la pubertad, entonces yo puedo ir al servicio de salud y solicitar los bloqueadores de pubertad, ¿no? Uh-huh. Eso en teoría. Uh-huh. Platícanos un poco cómo se llevaría a cabo en este caso, por ejemplo, con este ejemplo. ¿Están disponibles? ¿Se solicitan? Un poco, hace algunos años se pedía toda una serie de estudios, ¿no? Diagnósticos y demás, que implicaba tiempo, ¿no? Y la pubertad pues no va a esperar al proceso que se le solicite, ¿no? La pubertad y todos los cambios llegan con un gran impacto para el niño o la niña y para las familias. Entonces, ¿cómo sería la aplicación en este caso? Sí, yo en este caso, bueno, incluso yo lo diría un poquito más antes, en el sentido de la intromisión que muchas veces pasa. Es que de verdad el problema muchas veces es la intromisión, que ya es como un aspecto de violación de las libertades individuales, ¿no? Desde el hecho de yo ya, o sea, de yo estar dando un consejo sin que me lo pidan, desde ahí es donde me parece que vienen muchos de los problemas, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, mucho se vivió en la parte de la promoción de los métodos antifecundativos o anticonceptivos, ¿no? Las primeras políticas que empezaron eran como de vamos a darlos a diestra y siniestra, y se utilizaban sin preguntar a la persona. O luego, cuando había la pregunta, por ejemplo, era eliminando precisamente la capacidad individual de respuesta ante las personas, ¿no? Era como de muchas veces se le preguntaba al marido qué es lo que quería, ¿no? Y la mujer ni era consultada, ¿no? Casos en donde de repente sin consultarse o por obligación, ¿no? Entonces eso ha ido cambiando mucho. De repente de decir ahora, ¿verdad? Se consulta y se pregunta. Yo creo que el protocolo mismo va en ese sentido, como bien lo dices, de reconocer esa individualidad y de no permitir, bueno, lo que sí puedo decir, insisto, yo no estoy aquí para hablar como parte de la Secretaría, pero lo que sí puedo decir, pues experiencia personal, de esa no, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Como experiencia personal, a mí sí me brinda esa capacidad de decir, híjole, ahora es cierto que estoy frente a otra persona. Y es donde me parece que viene, o sea, a lo mejor me salgo un poquito de la pregunta, pero me parece que es donde viene un efecto muy positivo hacia el propio trabajador, porque es decir, ahora tengo esa capacidad de respetar al otro y de empezar a modificar ese pensamiento de, en efecto, de decir que si es esto, que si es lo otro. La verdad es que también, ya sobre cuestiones médicas y eso, les voy a ser honesto, ya esa parte sí ya no es tanto mi fuerte, sí ya me quedo un poco corto, pero lo que sí puedo decir a partir de lo que me ha tocado ver es que sí existe este respeto donde ahora se pregunte, donde ahora se invite, ¿no? Entonces, para concluir precisamente es eso, ¿no? Una de las cuestiones que existen actualmente, por ejemplo, que puedo decir es que pues existe esta capacidad ahora para el personal de tener un documento en el cual poderse respaldar y para la población en el cual ver, ¿no? Y nada más subrayar, todos somos parte de la diversidad sexual, todos, ¿no? Los heterosexuales también somos parte. Y entonces, muy importante, como decía Silvia, revisar estos documentos que están de libre acceso. Creo que sí, pues muchísimas gracias, Sinue, la verdad, muy amena la plática, nos quedaron muchas cosas por platicar, pero bueno. Como bien dices, vamos revisando este protocolo y poder sacar las propias conclusiones. Areli, muchísimas gracias y nos despedimos, no sin antes recordarles que el próximo lunes a las 8 de la noche tenemos una cita a través del Arcoíris por Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias.